tengo que se te ve triste. Otro fin de que no saliste. Por tus historias vi que hoy subiste. Que es otra madrugada la que no dormiste. Llora por la noche desconsola. Tus amigas no saben qué más decirte. Entre copas y lágrimas. Por un bobo que no vale nada desconsola. Tus amigas no saben qué más decirte. Entre copas y lágrimas. Por un bobo que no vale na na na. Aceloro, córtalo y vuelo. Dejo tu corazón en duelo. Después no va a tener consuelo. Cuando rebote tu culo en el suelo. Bajoña me pide consejo. Quiere jugar conmigo pero no me dejo. Si quiere viajar no vamos re lejos. Que sé que te recabe como yo manejo. Una turra de calidad. Todos los fines por la noche siempre salía. Dale, no me tire la pálida. Que yo me rescate, que llora por la noche desconsola. Tus amigas no saben qué más decirte. Entre copas y lágrimas. Por un bobo que no vale nada desconsola. Tus amigas no saben qué más decirte. Entre copas y lágrimas. Por un bobo que no vale na na na. Montana se pregunta dónde está. Y volver a llamar. Lo preferiste adelante que dar una vueltita en el cagua. Ahora ajo y agua. Cuba on the la combinación perfecta.